Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que nos acompañan en esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les damos la bienvenida y los invitamos a participar durante esta hora de programa. Graciela Ramírez, es un placer saludarte. Yo soy José Ángel Domínguez y como todos los jueves, en punto de la 1 y 5 de la tarde, les agradecemos el favor de su atención y el interés que muestran en un tema que a nosotros nos parece muy relevante para el desarrollo de nuestro país. Y el tema de hoy es un tema muy interesante porque la mayoría de los niños mexicanos pues ven cerca de 4 horas de televisión por día, si no es que un poco más. Y su acceso se limita básicamente a la televisión comercial, que en términos generales se caracteriza, como saben muy bien amigos y amigas que escuchan Radio Educación, porque promueve el consumismo, la violencia, los prejuicios de género, de raza, de clases sociales. Hoy vamos a hablar de este tema y del Festival Apantallados, donde los niños y las niñas aprenden a usar la tele y la internet con creatividad y conocimiento. Así es. Además, vamos a escuchar un reportaje sobre el foro El Derecho a la Información y los Derechos de las Audiencias, en el cual estuvo presente Carmen Aristegui, Agustín Ramírez, Agustín Pineda y otros miembros también de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Además, vamos a tener Notimedios, donde los medios son noticia. Quédense con nosotros, un programa muy interesante. Participen aquí en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos a las emisoras hermanas que se enlazan a esta señal a través de la red satelital EDUSAT, al público que nos sintoniza por el 1060 de amplitud modulada y también por internet en www.e-medioradio.edu.mx. Les recordamos que precisamente de esta página pueden ustedes descargar el podcast del programa posteriormente. Ahí tenemos alojados programas de varios años incluso atrás y pueden descargarlos totalmente gratis. Además, tenemos nuestro Facebook, El Fin Justifica a los Medios, donde también subimos los programas y pueden escribirnos durante la emisión. En Twitter estamos como @radioelfin. Tenemos un correo electrónico a su disposición que es elfinjustifica@yahoo.com.mx. O si prefieren ustedes marcar en tiempo real, la invitación es a que lo hagan en el 4155-1060 o de cualquier parte de la República sin costo para ustedes al 01800-080-1060. Y pueden pedirnos algo de lo que estamos obsequiándoles el día de hoy. Tenemos el DVD Los Dueños de la Democracia del canal 6 de julio. Tenemos también el libro Repensar el Periodismo, Aristas del Reportaje y Otras Reflexiones de Omar Raúl Martínez. Y tenemos la revista Cuarto Oscuro que nos envía nuestro amigo Pedro Valtierra. Muy bien, una revista importantísima del mundo de la fotografía en México y el mundo. Así que póngase en contacto. ¿Qué opina usted sobre los temas que tratamos? Pero antes arrancamos con una sección en donde los medios son noticia. Notimedios. La organización Artículo 19 presentó su informe semestral Más Violencia, Más Silencio 2015, en el que se expone que la crisis de derechos humanos que vive el país ha tenido un gran impacto en la libertad de expresión. Según este informe, en el primer semestre de 2015 se documentaron 227 agresiones contra la prensa, tan solo 99 por debajo de las 326 registradas en 2014. De estas agresiones destaca el asesinato de 6 periodistas y se confirma que la entidad con mayor número de agresiones registradas es Guerrero, con 38 ataques, seguido por el Distrito Federal con 33 y Puebla con 29. En tanto que Veracruz continúa como una de las regiones más peligrosas para la prensa en el mundo. En Veracruz, la familia del periodista Juan Mendoza rechazó la versión difundida por la Fiscalía General del Estado en relación a que el comunicador murió atropellado. Esto luego de que se han difundido fotografías en las que se observa el cuerpo del periodista semidesnudo en el pavimento, con los zapatos puestos y vendado de la cabeza. Cabe señalar que este caso ya fue atraído por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En tanto, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca exigió al gobierno del estado investigar el homicidio del periodista y locutor Filadelfo Sánchez Sarmiento, asesinado en el municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Además, solicitó medidas cautelares para otro trabajador de la estación de radio La Consentida, que recibió amenazas. La titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez González, recibió a Pedro Celestino Canché Herrera para fortalecer la investigación que inició la dependencia federal por la persecución y violación a los derechos humanos del periodista y activista maya, quien estuvo preso durante casi 9 meses. En la reunión, Pedro Canché Herrera entregó a la procuradora una ficha técnica de la situación en materia de libertad de expresión en el país y pidió a la dependencia que en su caso no se busque un chivo expiatorio, sino que se llegue al fondo del asunto. Radio Educación presentó su nuevo esquema de defensoría de las audiencias que incorpora los ejes de género, transparencia y derechos humanos. Este nuevo esquema abarca un grupo de 5 especialistas que trabajarán de manera colegiada y comprometida con los objetivos que como medio público tiene Radio Educación. El Instituto Federal de Telecomunicaciones acordó que la banda de 2.5 GHz quedará dividida en 3 segmentos para un mejor aprovechamiento en la aplicación de tecnologías inalámbricas para servicios de banda ancha. Esta decisión supone que la licitación de estos segmentos se realizará en el corto plazo. El IFT explicó que con la segmentación se lograrán economías de escala que se traducen en reducción de costos para los fabricantes y, por lo tanto, será posible ofrecer productos y servicios a menores precios para los usuarios finales. A partir de este martes, los usuarios de servicios de telecomunicaciones dispondrán de la Carta de Derechos Mínimos de los Usuarios que emitieron el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Procuraduría Federal del Consumidor para proteger a millones de clientes de empresas de televisión de paga, internet, telefonía y radiocomunicación. La carta da cumplimiento al artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y fue formalizada en el Diario Oficial de la Federación. En noticias internacionales, en Tegucigalpa fue asesinado el gerente de un canal de televisión de Taula B, al norte de la capital hondureña. Joel Aquiles Torres, gerente y accionista del canal 77, fue asesinado a tiros cuando se transportaba en su vehículo. Con Aquiles sube a 56 el número de periodistas y trabajadores de medios de comunicación asesinados en los últimos 12 años en Honduras. Estas fueron las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite el blog elfinjustifica.wix.com/notimedios. Pues ya lo escucharon, amigas, amigos, el blog de el Notimedios es elfinjustifica.wix.com/notimedios y ahí van a encontrar una gran cantidad de información que tiene que ver con los universos de la comunicación. Así es. Y bueno, vamos a continuar con el programa. Prepárate para anotar las siguientes recomendaciones. Prepárate para escuchar las recomendaciones de nuestra Agenda Comunicativa. En el marco de sus 15 años, la revista Zócalo está convocando a un concurso de ensayo periodismo de investigación. Libertad de prensa y entorno digital, así se llama, son las el tema del ensayo periodismo de investigación, libertad de prensa y entorno digital, en las categorías prensa escrita, medios electrónicos y redes sociales. Los premios van de los 3,000 pesos a los 10,000 y se puede consultar la convocatoria en revistazocalo.com.mx o comunicarse al siguiente teléfono 5341-6590 o 5341-6597. Por cierto que también se va a realizar el foro Derechos Humanos y Protocolos de Actuación en la Protección a Periodistas, y se va a realizar el próximo martes 14 de julio de este 2015 en el Auditorio Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Usted lo conoce, Avenida Universidad 1449, justo enfrente del Metro Viveros. También queremos invitarte a inscribirte en talleres Cuarto Oscuro 2015. Hay varios temas, es introducción a la fotografía, fotografía digital, iluminación fotográfica, taller de fotoperiodismo, proyectos de fotografía periodística documental. Todos los talleres son impartidos por los fotógrafos de la agencia Cuarto Oscuro, que está ubicada en Juan Escutia, número 55, en la Colonia Condesa. Mayores informes en la página www.cuartooscuro.com.mx o en el teléfono 5211-2607. Muy bien, el seminario El Periodismo y el Cine en un diálogo para la investigación, esto es la entrevista como una herramienta para la investigación cinematográfica, se va a impartir del 18 de agosto del 2015 al 28 de enero del 2016. Las sesiones son los martes de las 16 a las 20 horas y esto va a ser en la sala Lucio Mendieta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. No hay costo, pero hay que inscribirse previamente en Miradas Sobre el Cine, así Miradas Sobre el Cine, pero pegado, @gmail.com. Y también hay un teléfono, el 5622-9470, extensión 1030. Y bueno, vamos a también darles a conocer, de lo cual vamos a hablar un poquito más ampliamente en nuestra sección entrevista, que se va a realizar el tercer Festival Apantallados. Esto va a ser del 17 de julio al 9 de agosto en el Centro Cultural Futurama. Está ubicado en Otavalo número 7 con Avenida Instituto Politécnico Nacional en la Colonia Lindavista. Va a haber exposiciones, talleres, internet y videojuegos. Se pone muy bien. La Aldea Digital es del 10 al 26 de julio en el Zócalo de la Ciudad de México. Habrá más de 30 talleres, 50 conferencistas, tanto nacionales como extranjeros, más de 40 presentaciones de proyectos universitarios, activación de dispositivos y entretenimiento. La entrada es libre y más información la puedes encontrar en www.aldeadigitalmx.com. Vamos a continuar con nuestro programa. En unos minutos entraremos a la entrevista sobre el Festival Apantallados, los niños, la televisión y las nuevas tecnologías. Pero antes vamos a presentarles un reportaje que preparó Jessica Cepeda sobre el foro El Derecho a la Información y los Derechos de las Audiencias. ¿Posibilidad real o buenos deseos? El reportaje. El reportaje. Hace unos días se llevó a cabo el foro El Derecho a la Información y los Derechos de las Audiencias, Posibilidad Real o Buenos Deseos, en la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco. Uno de los objetivos principales de este foro fue acercar a los jóvenes a conocer cuáles son los derechos de las audiencias y cuál es el marco legal actual que regula a los medios de comunicación. En este sentido, el maestro Luis Rasgado, jefe del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco, enfatizó en la importancia de realizar este tipo de eventos. En la universidad no solamente estamos formando profesionales en ciertas disciplinas, sino también estamos formando ciudadanos, ¿no? Ciudadanos críticos, y en ese sentido, en esta formación de ciudadanos, creo que este tipo de elementos enriquece, marca, hace consciente, ¿no?, de que hay algo más allá de los medios de comunicación, que somos los que escuchamos y que ya no solamente hay un cambio de paradigma, y ya no únicamente somos consumidores, ¿no?, sino que tenemos derechos. En entrevista para El Fin Justifica a los Medios, el licenciado Agustín Pineda, integrante del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, nos comentó cuál es la situación de México en materia de derechos de las audiencias en comparación con otros países. En México tenemos un esfuerzo por regular los derechos de las audiencias. Esta preocupación se llevó a la Constitución, también se llevó a la ley secundaria y estamos esperando los lineamientos específicos que saque el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Sin embargo, en la práctica nos hemos encontrado con que a la fecha son buenos deseos, precisamente porque no se conocen, no se difunden, ni tampoco hay una política pública del Estado mexicano por determinar hasta dónde las audiencias realmente tienen qué derechos específicos. Primeramente, debería haber una educación de las audiencias, establecer programas en los medios de comunicación en donde las audiencias conozcan cuáles son sus derechos, establecer también políticas para que en las universidades tengan la posibilidad de analizarlos, valorarlos, estudiarlos y también ellos sean los promotores de estos derechos que se difundan. Y por supuesto debe haber una campaña también del Estado mexicano, una campaña no solamente del Ejecutivo, sino también de los órganos autónomos, del Poder Legislativo y de la Suprema Corte de Justicia o del Poder Judicial, para que se insista en que los derechos de las audiencias son fundamentales para el ejercicio democrático de nuestro país. Uno de los casos más conocidos sobre la violación a la libertad de expresión y de censura de la información es la salida forzada del aire del grupo de periodistas que formaron la primera emisión de Noticias MBS. La periodista Carmen Aristegui, quien estuvo a cargo del noticiero matutino en MBS Radio, habló del estatus legal en el que se encuentra su caso y reiteró el papel que debemos tener como ciudadanos para que se respeten los derechos de las audiencias y de la sociedad. El juez Fernando Silva admitió el juicio, está pues ya el juego abierto, se han presentado por parte de la empresa de comunicación varias quejas, han perdido varias, se les multó por una actuación que es indebida en el propio proceso judicial, deberían cumplir lo que dice la suspensión definitiva, no lo han hecho a plenitud, y hay otra queja que presentó MBS en contra de la decisión del juez de admitir el juicio. Si le dan la razón, pues entonces ya no hay juicio. Y entonces esa es la razón por la cual el abogado Javier Quijano y el abogado Javier Cortina pues se plantearon la idea de ir a los ministros de la Corte a plantearles la conveniencia de que fuera la Corte quien resolviera esa queja en donde se juega de hecho la existencia misma del juicio o la posibilidad de que ahí quede un juicio con estas características que está estrenando los nuevos elementos jurídicos y judiciales. La Corte decidió no atraer la queja, pero eso no significa que eventualmente la Corte pudiera atraer el caso cuando el juez Silva resuelva de fondo el amparo. Si el juicio de amparo se resuelve a nuestro favor, como yo creo que puede ocurrir, es probable o muy probable que la empresa pida una revisión de ese amparo y en ese camino eventualmente la Suprema Corte de Justicia podría atraer el caso en este sentido. El derecho a la información, el derecho de los periodistas y los derechos de las audiencias, ¿son una posibilidad real o son buenos deseos? ¿Nos la creemos o no nos la creemos? Si no la creemos, hay que trabajar para ello. Hay que trabajar para que la libertad de expresión sea verdadera y logremos con nuestra acción, con nuestra decisión y con nuestra convicción que la sociedad, los medios, los concesionarios y las autoridades respeten la libertad de expresión y respeten los derechos de las audiencias y de la sociedad. Por su parte, el licenciado Agustín Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, comentó que los artículos que contiene la ley secundaria en materia de telecomunicaciones no se llevan a la práctica. Quien nos queda de ver un poco es la ley, al hablar de un listado de derechos de las audiencias. Tengo aquí frente a mí el artículo 256 y señala 9 derechos de las audiencias. Pues de nada servía, me parece a mí, que la ley diga que las audiencias tenemos derecho a recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social y cultural y lingüístico de la nación. Es bueno que esté plasmado en la ley, sí, pero yo esperaría más. ¿Qué significado tiene justamente que las audiencias tengamos este derecho a recibir esa información plural si en los hechos estamos viendo que hay una especie, digamos, de estandarización de la información en donde todo, salvo casos excepcionales, todo pareciera ser lo mismo? Y obviamente, pues nos corresponde a las audiencias exigir que ese pluralismo del que aquí se califica en términos ideológicos, políticos, sociales, culturales y lingüísticos, pues tenga que tener un aterrizaje muy apropiado dependiendo de cada uno de los medios. Hay finalmente un punto que no puede dejarse de lado. ¿Quién contrata al defensor de la audiencia? Es el medio. ¿Quién cubre los honorarios del defensor de la audiencia? Es el medio, ¿no? Y mientras no se entienda que el medio está explotando un bien del dominio de la Federación, esto es el espectro radioeléctrico, pues entonces vamos a seguir bajo esta idea de que ellos son los dueños del medio, cuando no son más que un mecanismo para el ejercicio de estos derechos fundamentales, ¿no? Mucha tarea por delante tienen los defensores de las audiencias, porque tendrán que ser ellos los que de alguna manera interpreten el sentido lógico jurídico de lo que significa este alcance normativo para poderle dar respuesta a estas audiencias que cada vez somos obviamente mucho más exigentes. La Constitución de nuestro país establece que la radio y la televisión como servicio público tienen obligaciones con sus audiencias. Sin embargo, debemos cuestionarnos si realmente los defensores de audiencias actúan como intermediarios entre el público y el medio y no se deben a una empresa, y preguntarnos qué papel deben adoptar ante distintas audiencias, tomando en cuenta que en México se necesita un proceso de alfabetización mediática. Tenemos que asumirnos como audiencias y conocer y ejercer nuestros derechos. Los medios públicos deben satisfacer las necesidades sociales de las audiencias y, de este modo, permitir el ejercicio democrático de nuestro país. Para El Fin Justifica a los Medios, reportó Jessica Cepeda. Bueno, pues qué bueno que nos acompañan en El Fin Justifica a los Medios. Comuníquense, participen en Twitter, @RadioElFin. Tenemos un correo electrónico a su disposición, elfinjustifica@yahoo.com.mx, y en tiempo real, 4155-1060-01800-080-1060. Además de que usted puede hacernos llegar su punto de vista, su comunicación, bueno, pues se puede llevar la revista Cuarto Oscuro, tenemos el libro Repensar el Periodismo, tenemos un video del canal 6 de julio que se llama Los Dueños de la Democracia, y también pueden conectarse vía Facebook a nuestra página. Bueno, es Facebook, ya saben, diagonal, El Fin Justifica a los Medios. Vamos ahora a presentar nuestra entrevista sobre el Festival Apantallados, Televisión para Niños. La entrevista. La televisión ha sido determinante en la formación de muchas generaciones que han crecido viendo programas que promueven el consumismo, los estereotipos, la violencia. Esto seguramente ha influido en algunos de los problemas que tenemos actualmente en nuestro país, mi querida Graciela. Así es, José Ángel, y bueno, aunque la televisión últimamente ha estado siendo desplazada poco a poco por Internet, muchos de los sitios web contienen el mismo tipo de contenidos en la medida en que los intereses comerciales están acaparando la atención del público. Esos tipos de contenidos y de otros tipos también tremendos, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué necesitamos para tener medios que nos proporcionen mejores contenidos? ¿Cómo le hacemos para formar audiencias más críticas, más exigentes? ¿Cómo cambiar la influencia de los medios para las nuevas generaciones que nacieron ya con la tecnología digital al alcance de la mano? Y bueno, pues nos hacemos estas preguntas, hemos invitado a algunos expertos para ver si podemos echar alguna luz en torno a ellas. Irma Ávila Pietrasanta, y es integrante del Consejo Ciudadano del Instituto Federal de Telecomunicaciones, es directora de Comunicación Comunitaria, buena amiga de este programa, te damos la más cordial bienvenida, Irma, un placer. Bienvenida. Muchas gracias. Y también tenemos a el doctor Felipe Alonso, Felipe Alfonso Hernández Maya, que es director de Política del Usuario del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Bienvenido. Gracias, José Ángel. Muchas gracias. Un placer saludarte. Qué bueno que nos acompañas y compartes tu tiempo con las audiencias de Radio Educación. ¿Qué les parece si empezamos con esta cuestión de los niños? Irma, tú sabes muy bien. Ah, claro, tenemos antes un promocional, ¿verdad? Un promocional del Festival Apantallados, claro, para que se vayan dando cuenta de qué se va a tratar. Apantallados. Estas vacaciones, sumérgete en la web. Ven a buscar y encontrar los tesoros escondidos en los siete mares del Internet. Exposición interactiva, Internet, videojuegos, aplicaciones, talleres y mucho más. Del 17 de julio al 9 de agosto, Centro Cultural Futurama. Consulta cartelera. Pues esto es el Festival Apantallados, de lo cual vamos a estar hablando en el programa de hoy, de lo que es la televisión para los niños y también Internet para niños, porque ahora, precisamente lo que comentábamos hace un momento, la televisión pues está siendo ya desplazada por Internet y los niños son los primeros, los niños y los jóvenes, que están dejando de ver la televisión y se están abocando más a Internet. ¿No es así, Hilda? Digo, Irma, perdón. Así, así es. Bueno, pues, una diferencia para los que asistieron a los dos anteriores festivales Apantallados, los dos anteriores estuvieron dedicados a la televisión, pero este está dedicado al Internet y a las múltiples pantallas. No precisamente porque pensemos que están variando, que al variar de plataforma estamos variando de contenidos. Justamente que justo en nuestro festival, en la exposición interactiva, tenemos un personaje que es la ballena reina. Y la ballena reina impone sus contenidos sobre las múltiples pantallas. Y esa ballena reina es la televisión. O sea, la televisión sigue marcando agenda. Más si se trata de infancias. Si uno invita a un grupo de niños al Internet y dice, vamos a ver qué vemos ahorita, y los deja actuar, muy probablemente tecleen programas de televisión. Cuando teclean programas de televisión, están entrando al circuito comercial. Te empiezan a salir los pop-ups de los anuncios, empieza el mundo comercial, empieza la banalidad. Y esto se constituye en una barrera para que los niños aprovechen las cosas que existen en el Internet y a las que tienen derecho de la famosa sociedad de la información y el conocimiento. Existen maravillosas posibilidades en Internet que los niños desconocen. Parte del objetivo de este festival es que planteamos que no se necesita solamente tener accesibilidad. Claro que el acceso es fundamental. Si no tienes acceso a la tecnología y no tienes acceso al Internet, pues tienes problemas, ¿no? No podemos hablar. Pero aunque tengas esto, si te quedas de este lado de la barrera y sigues permitiendo que la ballena reina imponga contenidos, entonces nunca vas a poder usar los medios tú para tus propios fines, sino vas a estar cumpliendo los fines de otro, los fines comerciales del otro, que te ve, hablando de los niños, no como ciudadanos con derechos, sino como consumidores. Como consumidores. Pero esto es posible ya, digamos que en el mundo contemporáneo que vivimos, en el presente tecnológico, en el que cualquier persona o casi todos tenemos acceso a un teléfono inteligente o a una tableta o a una laptop, la gente puede pensar en que ya podemos crear nuestros propios contenidos como sociedad, como organizaciones, como vecinos. Y podemos, pero tenemos que desarrollar esas habilidades y de eso se trata la alfabetización digital. Porque si no se trata solamente de, en lugar de ver esos contenidos en la televisión, pues ahora los ves en Internet y no salimos de lo mismo, ¿no? Exactamente. Entonces, de lo que se trata es de ampliar la mirada y cómo ampliando esta mirada contribuimos a tener procesos de alfabetización digital y a que los niños conozcan las otras opciones que tienen, no solo para la diversión, sino también para el desarrollo. Todas las opciones que tienen que ver con la educación, que puede ser como apoyos a tareas, pero cosas más divertidas para ellos. Las opciones lúdicas, las opciones de juego, las opciones creativas, las opciones de desarrollar propuestas propias y las opciones, por supuesto, de libertad de expresión. Fíjate, por ejemplo, amigos que nos escuchan y compañeros que están aquí en la mesa, la señora Lourdes Hernández Quirós, que por cierto quiere un libro, dice: mi hijo de chico veía Canal 11 y programas infantiles, pero ahora de grande opta por ver series porque le aburre la tele. No sé qué ofrecerle para que vea porque ve series de narcos. Él tiene 16 años. Y el promedio que ve alguien, un niño de la televisión en el país, acaba de sacar un estudio, el Instituto Federal de Telecomunicaciones precisamente, y habla de más de 4 horas diarias, Irma, amigos. Así es. Entonces, bueno, probablemente yo no me preocuparía mucho si depende de la orientación de la serie de narcos, pero generalmente los chicos que tuvieron mayor posibilidad de desarrollar sus capacidades de percepción y su desarrollo narrativo, lo que pasa es que la televisión se repite y se repite y se repite. Hemos visto La Rosa de Guadalupe 1845 veces. Entonces, mis hijos, que son también un poquito más grandes que él, también ven series. Y ven Netflix, y ven, o sea, se pasan viendo, ahora mismo hablábamos de las series de Netflix, o sea, y son acontecimientos ya, o sea, realmente yo, más que preocuparme por eso, o sea, me preocuparía por qué no hemos sido capaces de tener una política pública que nos garantice buenos contenidos en televisión. Eso me preocuparía más. Y pues seguramente él está experimentando. A lo mejor sería un buen consejo a la señora que se sentara a ver la serie. Igual resulta junto que es interesante. Show, claro. Sí. Además, yo creo que una de las cosas que estamos tratando de fomentar en este programa y están tratando también de fomentar en otras organizaciones como Comunicación Comunitaria es el tener un sentido crítico para ver la televisión o ver los contenidos cualquiera que exacto sea la plataforma, ¿no? O sea, tener esa instrucción, esa capacitación como para poder diseccionar los programas y poder descubrir cuál es el mensaje que está detrás de eso, que es algo que tal vez se debería de dar desde la primaria, ¿no? ¿Tú qué piensas, Felipe, en este sentido? Déjame comentarte por qué el Instituto está interesado en estos temas. Como ya lo comentaba Irma, el evento ahora está enmarcado más en el tema de tecnologías de la información. En sus dos versiones pasadas iba muy orientado al tema de contenidos de televisión. Ahora vemos una ventana de oportunidad muy importante y que es importante que la gente que nos escucha lo pueda entender de esta manera. El tema de Internet, pensémoslo no únicamente como una plataforma para acceder a contenido, pensémoslo también como una plataforma en la que la persona desde temprana edad va a poder desarrollar cierto tipo de capacidades. Ninguna de las personas que hoy conocemos como Mark Zuckerberg, como los dueños, los desarrolladores de Facebook, de Twitter, empezaron si no tuvieron esta pequeña inducción, este pequeño cosquilleo de acercarse a las tecnologías de la información y la comunicación. Lo que nosotros vemos como Instituto Federal de Telecomunicaciones es una gran oportunidad en este tipo de eventos. Se trata de generar un semillero importante, se trata de ir encauzando a los niños desde temprana edad a acercarse en estos temas de tecnologías de la información y el conocimiento. Los invitamos en principio a que conozcan el programa, www.apantallados.org, ahí podrán encontrar el programa, y como ya lo mencionaba Irma, de manera lúdica se empieza a los niños a acercarlos de cómo facilitarlos para hacer una tarea, cómo inclusive empezar a, de manera incipiente, a ver cuestiones de programación. Va a haber múltiples talleres en este sentido, y lo que nos interesa mucho a nosotros, concientizar a las personas que nos están escuchando, es que si bien el Estado tiene una gran responsabilidad en este tipo de temas educativos, todos lo podemos fortalecer. Para el Instituto es de vital importancia acercarse a asociaciones como la de Irma para poder potenciar esto, para poderlo fortalecer. Los padres de familia tenemos una gran responsabilidad en este tema. México en algunos escaños necesita escalar. Hay reportes del Foro Económico Mundial en donde en el desarrollo de tecnologías de la información estamos inclusive por debajo de países como Chile y Colombia en un reporte reciente relacionado precisamente con la educación a tecnologías de la información y el conocimiento. Pues nuestro país necesita despegar un poco y esto se tiene que hacer desde varias vías, pero la vía principal, la vía primaria, es pensar en nuestros niños, pensar desde esta temprana edad. Hace rato y fuera del aire lo comentábamos, creo que habemos muchísimos abogados, este país necesita tal vez muchos más ingenieros, pero hay que ir encauzando a los niños, a los jóvenes desde temprana edad, de una buena manera para acercarse a las tecnologías de la información. Y pensar, doctor Felipe Alfonso Hernández Maya, director de Política del Usuario del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que ya llegaremos a este tema específicamente, que nos cuentes un poco en torno a esto, que los niños, Irma, amigos que nos escuchan también, pues son ciudadanos también, ¿no? O sea, son personas que van a desarrollarse y convertirse en ciudadanos con derechos y con responsabilidades y derechos que tienen que ver con derechos de nuevas generaciones, derecho a la información, derechos humanos. ¿Qué nos dices, doctor, en torno a esto? Indudablemente. Déjame decirte que de los niños aprendemos muchas cosas. Los niños parten de premisas de lógica y sentido común que a veces a los adultos se nos olvidan, indudablemente. Recién acabamos nosotros de sacar una carta de derechos mínimos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones. Y lo que vemos en la carta son principios de mucha claridad y de mucha lógica, ¿no? Por ejemplo, si yo contrato algo y leí mi contrato y al rato alguien me lo modifica, pues una cuestión de lógica y de sentido común sería, pues que me respeten eso que yo firmé. Este tipo de premisas lógicas las niñas lo traen muy claras. Creo que el taller va muy orientado a este tipo de cuestiones, de que conozcan sus derechos, que conozcan, como bien lo apuntabas, ellos son titulares indudablemente también de derechos y ellos nos podrán dar mucha retroalimentación a nosotros respecto a lo que tenemos que de lo que tenemos que estar haciendo. El evento es gratuito, tal vez creo que eso se nos olvidó comentarlo. El evento es gratuito. Pueden entrar y bueno, pues ojalá nos visiten. Pero vamos a contar de lo que es el evento, ¿no? A ver. Contamos de lo que es el evento. Ah, es que es una aventura bien divertida. A ver, el lema es en estas vacaciones sumérgete en la web. La idea es que la web tiene misterios y tesoros que aún no hemos descubierto. Entonces, las visitas guiadas son una historia de piratas, dura 2 horas y media la visita guiada, o sea, es un evento largo, en el que los niños se van a sumergir a los mares, y van a través de un mapa del tesoro, tenemos nuestro mapa del tesoro pirata, entonces con nuestro mapa del tesoro pirata vamos a ir siguiendo las pistas y encontrando los tesoros de la web, que son este derecho a la información, el tesoro del conocimiento, el tesoro de las herramientas creativas, el tesoro de los experimentos científicos, el tesoro del placer de jugar, el tesoro de participar como ciudadanos activos. Esos son nuestros tesoros. Están hundidos. Claro que para atravesarlo va a haber que atravesar la zona de tiburones. Esa sí está peligrosa. Entonces, en la zona de tiburones vamos a tener que tener mucho cuidado. Los niños tienen que llevar su celular porque tienen que filmar cómo van a ir nadando los tiburones arriba de ellos y cómo los acechan. Y lo pueden subir a las redes sociales. ¿Sí? Entonces, y una vez que atravesamos la zona de tiburones, llegamos a nuestra propia isla tortuga. Porque ustedes saben de la isla tortuga, aparte de por los piratas del Caribe. Un refugio de piratas, sí, claro. Pero fue real, o sea, sí. la isla tortuga que está aquí en América, arribita de Haití, esa isla tortuga estuvo 20 años dominada por los piratas. Y cualquiera diría, fue el terror. No, fue la maravilla. Porque eran unos piratas que estaban inspirados en la utopía de Tomás Moro. Entonces, durante 20 años crearon su espacio de libertad. Entonces nosotros cerramos con nuestra bahía pirata y luego afuera tenemos nuestra propia isla tortuga moderna, donde vamos a estar transmitiendo en streaming, donde los niños van a poder opinar, van a poderse poner creativos, van a poder compartir lo que vieron y en fin. Luego tenemos las 3 muestras de materiales audiovisuales, porque hablar de derechos de las audiencias y de los usuarios es hablar de contenidos. Yo no entiendo de otra manera, o sea, a lo mejor tengo derecho a que la televisión me llegue con calidad digital, pero yo preferiría tener derecho a que los contenidos fueran buenos, francamente. Pero bueno, entonces tenemos una muestra de televisión de calidad que la hicimos en colaboración con el Festival Nueva Mirada de Argentina, donde van, los niños van a poder conocer lo que ven los niños de otros países, que está bien maravilloso, así, qué maravilla. De Iberoamérica, con materiales de España, de Perú, de Argentina, de Colombia, que por cierto, Argentina, Colombia y Chile, esas 3 que mencionaste en esto, aparte nos llevan la delantera en producción audiovisual, increíble. Después va a haber una muestra de Internet de calidad. En esa muestra de Internet de calidad les estamos mostrando ya de otra manera los tesoros de la web, que se puedan meter ellos a las páginas y puedan estar un rato ahí. Están la muestra de videojuegos y apps, que es una muestra para que los papás echen ojo ahí, porque verdaderamente Los niños les dicen cómprame cualquier videojuego y los papás ni siquiera voltean la cajita para ver si tienen las claves, exactamente, si son de las edades adecuadas, pero entonces ahí como que para que vean que hay muchas posibilidades y no nada más videojuegos de matones, que suficiente tenemos con los matones que tenemos afuera. En esta actividad van a participar los papás y no en todas, en todas. Desde el principio los papás van a poder los papás, acompañar a los niños. Así es. Ah, o sea, digamos, digamos nuestro target son los niños, está dirigido a los niños. En las visitas guiadas los niños entran con los papás, por supuesto. Uh-huh. Solo les pedimos a los papás que se mantengan atrás porque los juegos y todo que realizamos, uh-huh, todos de juegos, se hacen con los niños, pero uh-huh, van a estar presentes todo el tiempo. Y no, yo digo ahí para que echen ojo, realmente la muestra de videojuegos es para que los niños jueguen con los videojuegos. Y después de esas tres, todavía están los talleres. Tenemos dos talleres en la mañana y dos en la tarde, todos los 24 días de la exposición. Tenemos talleres de publicidad para que se pongan echen mucho ojo sobre la publicidad y aprendan a defenderse de eso. Tenemos talleres de cómo hacer tareas por internet. Tenemos talleres para hacer video con el celular, ahí con aplicaciones bien fáciles para que aprendan y empiezan a hacer sus videos para subirlos a las redes. Y tenemos el taller de ciudadanía digital para que se cuiden de los tiburones y aprendan a hacer propuestas sociales desde el internet. Entonces, esa es la oferta para un día familiar padrísimo, pasárselo todo el día. Y de eso se trata el festival. Claro, y en este verano, en lugar de estar echando la web, sumergirse en la web. Bueno, pues esta es una excelente manera de formar ciudadanos conscientes y proactivos hacia los medios de comunicación desde la infancia. ¿Niños de qué edad a qué edad pueden ir? Nosotros pensamos en niños de, digamos, nuestro target es 6-14, aunque estamos trabajando con los chavos de prepa, sí, y se emocionan demasiado, y ya les dije, van a dejar jugar a los niños, ¿verdad? Por favor, se lo suplico. Se divertiría cualquiera. Realmente, la entrada a todas las actividades es gratuita. Tenemos maravillosos colaboradores como el IFT y una lista enorme, que están todos en la web, ahí pueden ver todos los que colaboran, especialmente Secretaría de Cultura, Delegación Gustavo Madera, es en el Centro Futurama, está en un lugar súper bien ubicado. Aunque es muy al norte de la ciudad, queda el metro Lindavista a dos cuadras, tienen donde estacionarse enfrente en el centro Lindavista, hay zona de comida, hay zona para que coman alrededor, es como un lugar muy accesible. Las instalaciones están padres, ¿no? Muy Futurama, es un lugar muy bonito. Sí, el centro Futurama y todo, pues todo es gratuito y es como una propuesta que contribuye al crecimiento de los niños, a los procesos de alfabetización digital. Pues ya lo escuchó usted, amigos, amigas. Tercer festival Apantallados. Estas vacaciones, sumérgete en la web del 17 de julio al 9 de agosto del 2015 en el Centro Cultural Futurama, que está en Otavalo número 7, esquina con Avenida Instituto Politécnico Nacional, en la colonia Lindavista. El metro más cercano es el metro Lindavista y puedes acceder a información en www.apantallados.org. Comunícate con nosotros 4155-1060 01800-080-1060. Apantallados. Estas vacaciones, sumérgete en la web. Ven a buscar y encontrar los tesoros escondidos en los 7 mares del internet. Exposición interactiva, internet, videojuegos, aplicaciones, talleres y mucho más. Del 17 de julio al 9 de agosto, Centro Cultural Futurama. Consulta cartelera. Comunica tus ideas llamando al 4155-1060 o a nuestra alada sin costo 01800-080-1060. También puedes escribirnos un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Gracias por comunicarse con la producción de este programa. Eduardo Bello Ocampo es profesor de Tlalpan. Dice, qué interesante tema, los escucho cada jueves. Gracias por escucharnos, profesor. Gabriel Ríos es profesor universitario. Dice, saludos a José Ángel, trabajamos juntos en Conaculta. Ah, sí, bueno, ¿qué pasó, maestro? Manuel CHR, así, Manuel vía Twitter nos dice, felicidades, extraordinario programa y saludos a todos. Muchas gracias. Elba Martínez dice, los temas que tratan son muy importantes y ustedes los hacen comprensibles y analíticos. Muchos saludos, pues muchísimas gracias. Y ya también se llevó su revista, Eduardo Bello se lleva el libro y un suplemento. Y bueno, pues llámenos, ya saben que estamos aquí, resuelvan todas sus dudas, vean de qué manera se comunican con nosotros, tenemos el teléfono, el Facebook, el Twitter, ¿y qué correo electrónico? Qué importante que las personas en sus casas vean esta interacción de los niños con los medios de comunicación masivos y se den cuenta de que es una relación que puede ser transformada, que no necesariamente la televisión es esta caja de atontamiento, ¿no? Para los chavitos que cuando llueve y tal, bueno, pues te conectas y los papás como que se desenganchan un poco, sino que puede ser realmente un espacio de aprendizaje, de diversión, de intercambio, una revolución cultural que apenas está iniciando, mi querida Graciela. Así es, y muy importante también que los papás tomen en cuenta esto, los papás y los abuelos, porque muchas veces los abuelos son los que se quedan a cargo del cuidado de los hijos en la tarde, y pues, ¿qué hacen? Los enganchan a la televisión para como quitarse un poquito del problema, pero no nos estamos dando cuenta de que ahí están aprendiendo cosas, porque aunque la televisión dice que no está para educar, pues educa. Y los niños se ponen, son de los usuarios y de los televidentes más asiduos de las telenovelas, por ejemplo. Así es, y no tienen muchos elementos para poder, pues, analizar las cosas, ¿no? Yo creo que muchas veces ni siquiera los adultos lo tenemos. Entonces, ahí aprendemos cuestiones de violencia, de discriminación, de consumismo, y esto, pues... De inequidad, de sexismo, y una serie de cosas. Y esto, además, va en contra de las políticas públicas, que el gobierno está destinando presupuesto para abatir la discriminación, la violencia, la obesidad, la diabetes. La programación y la televisión. De la televisión nos cuesta muchos millones de pesos a este país. Hay que hacer luego políticas públicas para combatir algo que podría detenerse de entrada, si se quisiera. Imagínate el potencial de la televisión para poder fomentar otras cosas que nos podrían hacer mejores como sociedad, ¿no? Claro. En ese sentido, doctor Felipe Alfonso Hernández Maya, los niños se van a convertir, decíamos hace rato, en usuarios con derechos, con posibilidades de exigir contenidos dignos, y eso es lo que está haciendo la dirección que tú encabezas, ¿no? Dirección de Política del Usuario del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que los ciudadanos podamos establecer esas relaciones, esas polémicas y esas exigencias también. ¿Estoy en lo correcto? Pues estamos tratando de hacer muchas cosas, la verdad. Estamos tratando de ser muy ambiciosos. Déjenme comentarles, José Ángel, Graciela, que el tema de las telecomunicaciones como usuarios todos lo conocemos. Invariablemente todos tenemos un teléfono móvil. El nivel de penetración celular en este país ha alcanzado cantidades realmente sorprendentes y va muy de la mano con lo que ha pasado en el mundo. Pero pocas veces como ciudadanos y como usuarios sabemos qué pasa detrás de todo esto. ¿Qué pasa a nivel, por ejemplo, de precios? ¿Qué pasa respecto a los contratos que ya platicábamos? Entonces, ahora el Instituto Federal de Telecomunicaciones, de reciente creación, como ustedes saben, está tratando de hacer un esfuerzo importante. Se crea esta nueva área, esta coordinación de política del usuario, precisamente para traducirle al usuario, para traducirnos a todos nosotros como ciudadanos, todo este entramado de las telecomunicaciones que por su propio tecnicismo llega a ser muy complicado. Hemos avanzado en algunos proyectos importantes como un comparador de tarifas que hace poco se dio a conocer. Esta herramienta era inexistente de manera oficial en nuestro país y entonces como usuarios pues teníamos que estar batallando yendo a cada centro de atención o metiéndonos a cada página de internet y era un verdadero problema. Como ya lo comentábamos, salió recientemente la Carta de Derechos y estamos apoyando esfuerzos como el que hace Irma Ávila, precisamente conscientes de que este conocimiento de las telecomunicaciones, de la radiodifusión, pues tiene que ser a una edad temprana, no únicamente viendo o analizando el tema de contenido, sino sabiendo también las plataformas por las cuales corre todo esto y de a dónde llega, de dónde viene, en fin. Los invitamos a que visiten el sitio del instituto www.ift.org.mx. Ahí podrán conocer todas estas herramientas. Tenemos un número 01800 para las personas que nos escuchan. Cualquier duda que puedan tener, con gusto los atendemos. 01800 2000 120. Y bueno, de un poco se trata esto. Hay un hashtag, ¿no?, que acaban de... Hay un hashtag que se llama @soyusuario. Acabamos también recientemente el lunes de dar a conocer una herramienta para que todos nosotros nos quejemos, y así lo hemos dicho, la herramienta es para quejarnos respecto a algunas cuestiones del servicio que no nos parezcan, respecto a cuestiones contractuales. Este sitio sale en colaboración con la Profeco, y el parteaguas de esto es que como usuarios no tengamos que estar en una ventanilla, pásele a la de enfrente, aquí yo no atiendo esto, véalo en otro lado, sino que Profeco y nosotros nos pongamos de acuerdo y en un mismo sitio estemos analizando este tipo de quejas o inquietudes. Tenemos tiempos de respuesta o de atención de primer contacto por parte de los operadores de 48 horas, lo cual reduce mucho los tiempos formales de atención de Profeco y de nosotros. Entonces, insisto, visiten nuestra página y encontrarán toda esta información, y pues seguimos avanzando en otros proyectos que sean de utilidad para la gente. Qué interesante, porque luego como usuario uno dice, ¿qué herramientas llevo a la Profeco? Pues unas piedras, ¿no?, para aventárselas ahí, para que me hagan caso, ¿no? Porque hay muchas historias de usuarios que simplemente no tienen una respuesta de las empresas con las que quieren establecer, digamos, que una polémica o un resarcimiento, ¿no? Y ojalá esta herramienta que promueve el IFT, que se llama Soy Usuario, hashtag Soy Usuario, pues sirva para esa educación mediática, Irma Ávila. Así es, pues tanta falta todos que nos somos... hace. Sí, hay que fundamentar y fomentar toda la participación ciudadana. Y fomentar la participación ciudadana significa tener conciencia de que tenemos derechos y tener la vocación de defenderlos. Porque si se violan mis derechos y me quedo callada o me parece más cómodo, por eso nos pasa lo que nos pasa. Tendríamos que fortalecer nuestras habilidades de reclamar de buena manera y decentemente y decir, no estoy de acuerdo, se están violentando mis derechos, y pues tener los mecanismos para poder ejercer estos derechos, que es una cultura que nos hace falta acá. Nos hace muchísima falta tener una cultura y una conciencia de que somos consumidores, de que somos usuarios y que como tales tenemos de alguna manera la sartén por el mango, porque si nosotros no consumimos algo, si nosotros no vemos determinados programas, pues esos programas solitos se desplomarían. Sin embargo, nosotros mismos estamos haciendo que eso funcione. Porque también, no tenemos opciones también. No tenemos opciones. Y además, bueno, muchas veces cuando nos vamos a quejar o queremos meter alguna demanda, tenemos pocos resultados, entonces lo tomamos como de que, bueno, ya no vamos a perder el tiempo y nos conformamos. Pero creo que estamos ya en el camino de ir creando más esta conciencia, que hay también instituciones que están buscando la manera más eficiente de poder asegurar y defender estos derechos de los usuarios, y bueno, hasta hacia eso vamos con todas estas actividades. Entonces, pues los invitamos, amigos, asistan a Pantallados, lleven a sus niños, participen también como papás, van a aprender muchísimo. Se van a divertir, saquen al niño que traen adentro y diviértanse. Sí, cómo no. Oye, y además apoyar a estas nuevas instituciones, como bien dices, aprender de qué se trata, ¿no? El Instituto Federal de Telecomunicaciones en nuestro país es una institución novedosa, no existía una instancia como estas, que creo que puede ser pues muy importante para los ciudadanos. En todo caso, doctor Felipe Alfonso Hernández Maya, ¿tú eres optimista de que la ciudadanía reciba positivamente el trabajo del instituto? Lo está recibiendo. Para sorpresa de nosotros, por ejemplo, cuando sacamos el comparador de tarifas, de verdad que la cantidad de consultas, porque esto obviamente se puede cuantificar, fue de verdad importante. Al día de hoy llegamos ya a más de 100,000 consultas y lleva poco menos de un mes. En el tema de quejas sí es muy importante, y efectivamente, como lo decía Graciela, es un tema en el que si el usuario no tiene una respuesta efectiva, no tiene una respuesta con cierta celeridad, pues como usuarios obviamente nos vamos a desilusionar respecto a la atención que nos están dando. El esfuerzo institucional en este sentido es que sea rápido, que sea efectivo. Los canales ya están dispuestos, utilícenlos ahora, eso es lo importante. Muy bien. Pues muchísimas gracias por participarnos e invitarnos a este festival Apantallados. Creo que es una actividad que no debe de cesar. Esto se realiza cada 2 años, ¿verdad? Cada 2 años, y debió haberse realizado el año pasado, pero pues no logramos juntar los fondos. Sí, no, y tuvimos no que volverlo. Estamos en una situación difícil porque con todos los recortes que ha habido, pues a veces se complica cuando las cosas se hacen con apoyos gubernamentales. Pero bueno, afortunadamente ahora pudimos juntar los apoyos FONCA, IFT, Secretaría de Cultura, Conversión Social, DIF-DF, GAM, gracias a todos ellos y a todos los amigos demás que han estado con nosotros en todo este camino. Pues gracias y a ti, muchas gracias también a quienes nos escucharon. Recuerden que tenemos una cita el próximo jueves a la misma hora. Y pues muchas gracias, José Ángel. No, pues nos ha estaremos sido escuchando un placer platicar la próxima con semana. Nuestros amigos, con Irma Ávila Pietrasalta, con Felipe Alfonso Hernández Maya y por supuesto con ustedes, amigos y amigas, donde quiera que se encuentren. Hasta la próxima semana. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. En controles técnicos, Luis Oropesa y Arturo Sayas, el servicio social de Eduardo Ocampo. Reportajes, asistencia de producción y contenidos, Ángeles Medina y Alexia Cervantes. Una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.